¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto, en este horario muy agradable que me encanta, y sobre todo en verano muy agradable. El tema obligado, ineludible, es, no podemos evitarlo, no podemos soslayarlo y tenemos que comentarlo por las trascendencias que tiene. Habíamos conversado de ese tema, ustedes deben recordarlo, que habíamos anticipado un poco de lo que podía pasar. Y antes de hablar un poco más específico, hoy día, por ejemplo, en distintas actividades de trabajo me tocó andar en distintos lados. Y uno se encuentra con personas, no amigos, digamos, pero conocidos, y el tema recurrente siempre, la noticia del momento. La noticia del momento, la guerra. Y lo que más me llamó la atención, en las cuatro personas con las que tuve la oportunidad de hablar, es que todos hablaban de la terrible invasión rusa, todos satanizaron a Rusia, todos hablaron mal de Rusia, porque se nota que ven televisión y porque los medios de televisión y la guerra mediática en eso Estados Unidos es insuperable. Y la gente que no tiene la capacidad de investigar ni de reflexionar, se traga el dulce. Rusia no es ningún santo, pero hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que está siendo acosada. Después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes deben saber, durante la Segunda Guerra Mundial fue atacada sin que haya declaración de guerra por medio por los nazis. Ingresaron a su territorio. Costó muchas vidas humanas para Rusia, 27 millones de muertos a Rusia, pero finalmente derrotaron a los nazis ellos. Ahora, terminó la Guerra Fría, el año 89, y hasta el año 2000 tuvieron un presidente títere de Occidente. Por lo tanto, no se preocuparon de Rusia. Pero después del 2000 en adelante, empezaron a preocuparse, vino Putin, y Putin se preocupó de levantar a Rusia nuevamente para llegar, para hacerla respetar, porque prácticamente la habían desmantelado en los tiempos de Yeltsin. Entonces, buscó alcanzar el potencial que tenía para hacerse respetar, para que no hubiera una dictadura unipolar en el mundo, encabezada por Estados Unidos, sino que además hubiera un contrapeso. Bueno, hoy día logró el contrapeso con gran contundencia, diría yo. Es el número uno en armas nucleares. Y la tecnología de sus armas es insuperable. Y China también, de alguna manera, ha hecho otro contrapeso porque es una potencia económica gigantesca que va a superar a Estados Unidos ya en muy corto plazo y que también es una potencia militar importante y respetable para Estados Unidos. Así que, en ese sentido, se está logrando un mundo multipolar que es, me parece, un poco más justo. Pero hace mucho tiempo estas repúblicas este problema que está en el conflicto en la zona del Donbass, que son dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, que están en el límite en Ucrania, pero en el límite con Rusia. Y como son formadas por gente de habla rusa, que son prorrusos, pero son ucranianos, pero prorrusos, han sido atacados desde el año 2014 a la fecha, o sea, estamos hablando de 8 años, y han muerto 14.000 personas en estos genocidios prácticamente que han hecho los gobiernos fascistas de Ucrania. Por eso nunca dijeron nada, ni Estados Unidos ni la OTAN. Nunca se rajaron vestiduras, nunca hicieron ningún comentario ni ninguna cosa, porque estaba matando gente rusa o prorrusa. Y hoy día, después de una presión insistente de hace 3 meses que están negociando Estados Unidos, perdón, Rusia y la OTAN, y Rusia pidiendo garantías de seguridad para evitar que Ucrania entre en la OTAN, porque de esa manera los misiles que podrían poner en Ucrania estarían a 7 minutos de Moscú, que me parece legítimo el reclamo. Es como si, comentábamos en otros programas, es como si Rusia pusiera misiles en México. ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Entonces, se empezó. Rusia tenía y le gritaban y le reclamaban que tenía 150.000 soldados en la frontera con Ucrania, pero en territorio ruso. Como una forma de desescalar la tensión, Rusia empezó a retirar sus soldados hacia sus bases dentro de su país. Y eso bastó para que empezara nuevamente la escalada y los ataques contra la República de Donetsk y Lugansk. Empezaron de nuevo a matar a esta gente de prorrusos en Ucrania. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué tenía que hacer Rusia? ¿Quedarse de brazos cruzados? No. Hizo algo genial según lo que dijo el mismo Trump. Lo encontró genial. Reconocer estas repúblicas de manera de dejarlas como independiente. Si bien es cierto, el reconocimiento oficial lo hace la ONU, pero Rusia al hacer eso dijo dos cosas. Uno, que va a proteger con sus soldados la independencia de esos países sin invadir Ucrania. ¿Me explico? Y además, evita que sigan matando a esta gente, porque estos líderes de esta república le fueron a pedir ayuda a Putin. Y el Consejo de Seguridad de Rusia le dijo a Putin que hiciera lo que hizo. Entonces Putin se sintió respaldado y finalmente lo hizo, como una forma de terminar con la situación de genocidio en que estaban estos países, los habitantes de estas repúblicas autoproclamadas que el día lunes fueron reconocidas, miento, el martes fueron reconocidas por Rusia. Hoy día lo que está haciendo Rusia ha dicho que no va a invadir Ucrania, que no se va a apoderar de Ucrania, pero está en Ucrania como una forma de desmilitarizar y eliminar los grupos fascistas que hay en Ucrania. Entonces, pero Rusia prácticamente no ha encontrado resistencia, porque todos los soldados ucranianos se han rendido. Y Putin les prometió que los que dejaran las armas se podían volver a sus casas, que no los iban a tomar presos, como presos de guerra, sino que los mandaban a sus casas. Así que ha habido una gran deserción de militares ucranianos y esta situación se ve como la saturación de Rusia, de todas estas presiones en torno a Rusia que hemos hablado muchas veces en los programas acá, se aburrió y va a hacer, ya anunció que iba a desmilitarizar Ucrania completamente. O sea, va a eliminar todo lo que son soldados extranjeros de ahí y va a eliminar todos los grupos nazis extremos que hay, como el grupo Azov, por ejemplo. Entonces, y mercenarios pagados por Estados Unidos. Entonces, a eso los va a eliminar. Y como es experto en combate terrorista, como lo está haciendo en Siria, lo está haciendo ahora en Ucrania. Eso es lo que. Ese es el panorama. Y yo me imagino que después de terminar con Ucrania, va a seguir con Lituania, Letonia y Estonia, que son países que están en la frontera con Rusia, y que Biden ha dicho, aparte de las sanciones que le ofreció a Rusia, las sanciones económicas, que es como un disparo en el pie porque van a ser más afectados ellos que los rusos. Y aparte de eso, Biden ofreció armar, reforzar militarmente a Letonia, Lituania y Estonia. Entonces, Rusia va a tener que hacer lo mismo que hizo con Ucrania con esos países, acuérdense lo que les digo. Porque resulta que ese es el negocio de Estados Unidos, estar vendiendo armas, creyendo, produciendo situaciones de tensión, de conflicto, y así venderles armas. Lo que hizo con Ucrania, con un gobierno payaso, títere, le vendió armas a la fuerza prácticamente, y de paso los deja endeudados por varios años, y quebrados. Entonces, eso es lo que le ofrece Estados Unidos a los países, a sus aliados. Va a pasar con Lituania, Estonia y Letonia, acuérdense nomás. Entonces, también creo que la OTAN a la larga se va a disgregar. Hay muchos países que están disconformes y que se están saliendo de la OTAN, como ya abiertamente Croacia y Hungría, Hungría sobre todo. Y así hay varios países que se están mostrando actitudes disidentes. Ni hablar, Turquía, un potentado de la OTAN, ya prácticamente está fuera. Está en forma neutral, pero ya no se uniformiza con los dictados de la OTAN, en ningún caso. Entonces, ¿qué es lo que es Rusia? Rusia es un gigante. ¿Por qué hay tanto interés en destruir y atacar a Rusia? Lo han dicho grandes líderes europeos que han insinuado que Rusia es un país demasiado grande para no compartirlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es eso? Rusia es rico en petróleo y en gas. En gas vende el 40% del gas que llega a Europa, viene de Rusia. ¿Qué le van a hacer las sanciones de Europa a Rusia si el gas que no le vende a Europa se lo va a vender a China? ¿A quién le van a afectar las sanciones? ¿Se dan cuenta? El petróleo, Estados Unidos, que va... ¿Sabían ustedes que el 40% del petróleo que compra Estados Unidos al extranjero se lo compra a Rusia? Aunque usted no lo crea. Porque le sale más barato que sacar el petróleo de esquisto que sacan ellos de la tierra y que contamina las aguas y las napas y etcétera, etcétera. Y el petróleo que tienen en Alaska ellos lo tienen como reserva, no lo ocupan porque lo tienen para una reserva en algún futuro, no sé, en alguna situación especial. Entonces ellos se alimentan del petróleo de Arabia y de Rusia y de Noruega. Entonces, ¿creen ustedes que va a salir afectado Rusia de esas sanciones norteamericanas cuando, si no le vende petróleo a Estados Unidos, le va a vender a China? China es un potencial comprador gigantesco, inmenso. Rusia tiene un 4% del agua dulce del planeta. Tiene petróleo, decía, tiene gas, tiene tierras raras, tiene oro, tiene diamantes y tiene un metal especial que se llama paladio, que es ocupado en la tecnología. Entonces es riquísimo, y con ese terreno que tiene, problemas de la agricultura no tiene, ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tiene zonas muy frías, pero la agricultura se puede adaptar de muchas maneras, digamos, hay muchas maneras de cultivar terrenos grandes. La característica que define la geografía de Rusia es su indefensión natural. Ni océanos, ni ríos. Perdón. Entiendo que se escucha bien, ¿no? Si se escucha bien, seguimos. Eh, decía, ni océanos, ni ríos, ni montañas o accidentes naturales notables que le permitan demarcar las fronteras de su inmenso territorio, que abarca el 12% de las tierras emergidas del planeta. Solo el clima inhóspito durante el invierno boreal y los bosques de taiga apenas sirven de resguardo. La historia de Rusia se describe por la tragedia de lograr sobrevivir invasión tras invasión. Su mayor desarrollo y desafío geopolítico es mantener unido a ese gigantesco territorio y defenderlo simultáneamente. ¿Cómo mantener unido este territorio codiciado? Solo a través del poder centralizado y con puño de hierro. La admisión de países que formaban parte del Pacto de Varsovia, ¿se acuerdan ustedes? Y de las antiguas repúblicas soviéticas en la OTAN, y que la mayoría de los medios presentan como voluntarias, desde Rusia se perciben como una nueva invasión del espacio que ellos consideran parte de su esfera de influencia. ¿Por qué en la geopolítica existe la impresión de la que ellos son los que están siendo invadidos? Desde el fin de la Guerra Fría, esto es muy importante para entender que esta guerra que hay hoy día va a ser limitada, porque la OTAN no se atrevió a meterse, Estados Unidos no se atrevió a meterse, y dejaron a Ucrania sola, la envalentonaron, la llevaron a la guerra, le vendieron las armas, en su territorio está la guerra, y lo dejaron. Lo único que hacen es gritar y hablar de condena y ofrecerle sanciones. Eso es todo lo que hacen. Eso es lo que acostumbra a hacer Estados Unidos. Ellos no se ensucian las manos en la guerra. Son cobardes. En todas las guerras que participan ellos han perdido. Decía, desde el fin de la Guerra Fría, Occidente busca rodear a Rusia e imponerle países enemigos o desleales para prevenir la dominación. El anillo de la periferia que rodea a Rusia, la constante ampliación de la OTAN hacia el espacio eslavo y el rol de Ucrania en esta política son fundamentales. Allí la disputa entre eslavófilos y occidentales fue fácil porque el país fue una construcción artificial donde se soldó la región oriental rusa y la occidental europea, tomada por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como recompensa territorial tras la Gran Guerra Patria. Allí el binarismo este-oeste de la Guerra Fría colisiona y cruje. Es similar a una línea de falla de dos bloques tectónicos. ¿Puede quedarse Rusia de brazos cruzados? El presidente Putin hace malabares con mucha lógica y a largo plazo. Va transformado a cada región separatista con población rusa de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética en países que extienden su influencia más allá de sus fronteras inmediatas y aseguran un anillo de islas de protección. Por ejemplo, tenemos otros casos así de repúblicas que son prorrusos: Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Lugansk, Donetsk, que son las que están en conflicto, y Nagorno-Karabaj, que hace poco estuvo en conflicto, ¿se acuerdan ustedes? La unión política de facto con Bielorrusia abre otro frente peligroso para Occidente ante la posibilidad de ocupar el corredor Suwalki y comunicar territorialmente a la Federación Rusa con el enclave de Kaliningrado. ¿Cómo no hacerlo cuando todas las opciones de Occidente son guerreristas y desestabilizadoras? Dice el comentario. Ahora, el 18 de febrero, el presidente Biden se dirigía a su vicepresidenta Kamala Harris y a los parlamentarios estadounidenses que representan a Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Después convocó nuevamente a sus principales aliados transatlánticos, otra vez por videoconferencia. Se jactó de haber retrasado el ataque ruso y acusó a Moscú de persistir en sus planes. Biden volvió a afirmar que todos los miembros de la OTAN estaban listos y que si Rusia pasaba a la acción le darían una lección. El presidente Putin respondió con una demostración de las capacidades de las fuerzas nucleares de la Federación Rusa. Las fuerzas armadas rusas dispararon misiles de alcances diferentes, desde plataformas terrestres desde submarinos, desde unidades navales de superficie y desde aviones. Todos los misiles portaban cargas convencionales y todos alcanzaron los blancos designados en presencia de observadores extranjeros, entre los cuales había oficiales norteamericanos. Estados Unidos recurre a las palabras para incrementar la tensión y Rusia responde con actos. En ese sentido, repetimos aquí que la que ya hemos señalado antes, los ejércitos de Estados Unidos son incapaces de librar una guerra de alta intensidad. Pueden destruir fácilmente países del tercer mundo, después de haberlo puesto bajo embargo durante al menos 10 años, pero no están preparados para enfrentarse a un ejército moderno. Sus principales aliados, Reino Unido, Francia y Turquía, están en la misma situación. Por ejemplo, el 16 de febrero, la Comisión de Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional de Francia asistió a la presentación de un informe sobre el lastimoso estado de las fuerzas militares francesas. Los diputados autores del informe observaron que debido al estado de sus aparatos, la Fuerza Aérea Francesa no resistiría más de 5 días ante una embestida rusa. Por consiguiente, todos los protagonistas deben tenerlo muy claro. La OTAN no está en condiciones de enfrentarse a Rusia ni a China en una guerra de verdad. Por primera vez, y esto es muy importante, dos grandes medios alemanes, que son el Der Spiegel y el Die Welt, mostraron que Rusia tiene razón cuando reclama que se prohíba la expansión de la OTAN hacia el este basándose en la promesa hecha a los líderes soviéticos. Eso fue cuando terminó la Guerra Fría. Citando a un reconocido experto en ese tema, el profesor Joshua Jefferson de la Universidad de Boston, los importantes diarios alemanes Der Spiegel y Die Welt, revelaron la semana pasada la existencia de un documento con fecha 6 de marzo de 1991 que acaba de salir de los archivos secretos del Reino Unido. En ese documento el representante de Alemania declara: no podemos proponer a Polonia y a los demás países que se hagan miembros de la OTAN. Y el representante de Estados Unidos subraya que la OTAN no va a extenderse hacia el este ni formal ni informalmente. ¿Qué ha pasado? Absolutamente lo contrario. Está la OTAN en las fronteras con Rusia. Como si esto no bastara, el ex secretario alemán de Estado para la Defensa y ex vicepresidente de la OSCE, Billy Beamer, abordó la cuestión en una entrevista concedida a la televisora RT, entrevista que inmediatamente se tradujo al inglés y que se difundió en Estados Unidos, incluso antes de transmitirse en alemán. En esa entrevista, Beamer recuerda que él participó en las negociaciones y declara que redactó personalmente el protocolo adicional que prohibía la presencia de las tropas de la OTAN en el territorio de la antigua Alemania Oriental. ¿Se acuerdan ustedes que había una Alemania Federal, un muro y después la Alemania Oriental, que era la prorrusa, después de la reunificación alemana? Se plantea entonces la siguiente interrogante: ¿por qué la administración Biden, aún sin contar con el respaldo de sus aliados, sigue lanzando acusaciones contra Rusia, agravando así el peligro de provocar una deflagración? ¿Es posible que la investigación iniciada en Estados Unidos por el procurador especial John Durham sobre las escuchas ilegales de la Casa Blanca venga a precipitar las cosas? Según Fox News, el procurador Durham sospecha que Hillary Clinton espió al presidente Trump en la Casa Blanca y también en su domicilio privado, interceptando y recogiendo todos sus datos de navegación en Internet. Esa operación de espionaje político parece haber sido organizada por el entonces consejero de Hillary Clinton en política exterior, Jake Sullivan, actual consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden. Los datos ilegalmente obtenidos durante esa operación fueron manipulados e utilizados para montar el famoso Russia Gate, el impeachment. Ahora, Putin lanza un ultimátum previo a la acción militar. Esto fue el día 22 de febrero. Los acuerdos de paz con Ucrania, a los que tanto pidió que se cumplieran los acuerdos de Minsk, que tenían que respetarse los acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera. Bueno, después de ese, el día 22 dijo, se acabaron los acuerdos. Ya no existen. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, advirtió hoy que los acuerdos de Ucrania ya no existen, lo que fue interpretado como un posible anuncio de una acción bélica en ese país fronterizo. El acuerdo de paz de Minsk ya no existe, no hay nada que cumplir, dijo Putin, en el marco de una sorpresiva conferencia de prensa a la que convocó en el Kremlin. Allí el jefe de Estado ruso planteó sus exigencias para evitar una contienda, y esto es importantísimo, que se reconozca a Crimea como parte de Rusia, porque Ucrania había amenazado de que quería recuperar Crimea por medios militares. Y Rusia eso nunca lo va a permitir. Que se tenga el envío de armas por parte de Occidente a Ucrania. Y que finalice la oferta para que Ucrania ingrese a la OTAN. Esas son las exigencias de Putin para terminar con esta historia. Putin afirmó que Ucrania actualmente es una colonia estadounidense con un régimen títere. Estoy totalmente de acuerdo. También se informó que el Consejo de la Federación aceptó por unanimidad la solicitud de Putin y autorizó el despliegue del ejército ruso. Rusia tiene desde hace semanas en la frontera con Ucrania una ingente cantidad de efectivos y armamento bélico, mientras que al otro lado las fuerzas ucranianas cuentan con apoyo de potencias de Occidente, pero las potencias de Occidente se arrancaron, no existen, se fueron. Bueno, a propósito de esto y la importancia que tiene la Unión Europea, a pesar de que no lidera la OTAN, ni mucho menos, pero sin los europeos, Estados Unidos no es capaz de seguir adelante con este tema. Con los europeos se siente más poderoso. Entonces, por su poder económico también, por cierto. Tenemos un mensaje del cielo respecto a este tema, que es un mensaje de Adoniesis a la Unión Europea, que dice, en vuestras manos está el destino de la humanidad. Sabéis lo que debéis de hacer y qué mensaje debéis hacer llegar al presidente de los Estados Unidos, al presidente de la Federación Rusa y al secretario de la República China. Si los líderes de la Unión Europea tienen el coraje de decir y hacer todo lo que deben hacer, la próxima guerra será evitada. Nosotros, los seres de luz de todas las formas, estamos prontos, como ya hemos dicho muchas veces en comunicados precedentes, para intervenir y salvar lo salvable en cualquier momento en que las fuerzas bélicas en conflicto entraran en una confrontación nuclear. Tenemos razones para creer que esta advertencia será escuchada y puesta en seria consideración por quienes leerán este mensaje. No tenéis mucho tiempo, amigos y enemigos de la Tierra. Por amor a nuestros operadores en la Tierra que tienen la tarea de despertar a los últimos llamados que en el tiempo se convertirán en elegidos, nosotros alimentaremos con nuestras vibraciones solares y con nuestros pensamientos positivos el deseo de tregua y de paz, aunque ésta no vaya a durar mucho tiempo. Estamos en espera de vuestra decisión. Soy siempre yo, Adoniesis. Mientras esté entre vosotros, no sucederá y no permitiré que pueda acontecer un holocausto que aniquile todo el género humano. Pero no tiréis mucho de la cuerda. A ti, hijo, la certeza de mí y nuestra presencia en ti y en todos vosotros. Paz. Planeta Tierra, 14 de febrero del 2022. Y ahora, mensaje de hoy día. Como siempre, nuestras repetidas advertencias no fueron escuchadas. La arrogancia y la sed de poder de Occidente y Oriente están al servicio de las fuerzas del mal. Y como siempre sucede en una guerra, los inocentes y los niños lo pagarán con la vida. No tire demasiado la cuerda con las armas nucleares porque no lo permitiremos. Vea las películas de nuestra nave espacial con vigilancia de aviones militares y comprenderá por qué. Escúcheme, soy Zetun Chenal, portavoz de la Confederación Interestelar que opera en el planeta Tierra. Somos el ser problema. Somos mucho más poderosos que las fuerzas de guerra en el campo. Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados. Prevendremos un conflicto atómico con todas nuestras fuerzas militares que operan en las regiones del este de vuestro planeta. Como ya hemos dicho y repetido por el mismo intérprete, el escritor, y ante él, Eugenio Siragusa, tenemos la capacidad de hacer daño en apenas 8 minutos de tu tiempo. Si el monarca universal de vuestro sistema solar, comandante Adoniensis, tuviera que ordenarlo, podríamos terminar con todas las fuerzas militares terrestres en el campo. No es nuestra intención crear este proyecto, pero si ustedes se obstinan en amenazar al planeta Tierra con una serie de deflagración de bombas termonucleares, intervendremos con gran determinación y sin ninguna duda. En nombre de la Hermandad de Adoniensis, deseo recomendar también a quienes viven en paz, amor y justicia en vuestro mundo y están cercanos al escritor, que tengan en nosotros la más plena confianza. Ni un pelo de tu cabeza será tocado. Nunca lo olvidéis. Paz en la tierra. 23 de enero del 2022. Eso es lo que les quería comentar, que me parece de la mayor importancia. Ahora, para terminar este tema, que es muy importante y muy de moda, la gente que, yo partí diciéndole en el comentario de que la gente tiene satanizado a Rusia porque es el agresivo que invadió. Estoy de acuerdo. Pero ¿cuántas intervenciones tiene Rusia y cuántas tiene Estados Unidos? ¿Cuántas bases militares tiene Rusia fuera de su país y cuántas tiene Estados Unidos? Y ahí podríamos, ¿cómo es posible que el poder mediático sea tan brutal que sea capaz de convencer a la gente con evidencias tan brutales, o sea, ante la evidencia que es indesmentible, digamos, que Rusia es poco menos que totalmente satanizado? Entonces, esas son las cosas que molestan porque la gente se manipula tan fácilmente con la propaganda mediática. Aquí hay un ejemplo de las intervenciones de Estados Unidos del año 45, 46, China, Siria el 49, Corea el 50-53, China el 50-53, Irán el 53, Guatemala el 54, el Tíbet el 55 al 70, Indonesia el 58, Cuba el 59, República Democrática del Congo el 60 al 65, República Dominicana el 61, Vietnam el 61 al 73, Brasil en 1964, Guayana Británica en 1964, República del Congo 1964, Guatemala 1964, Laos 1964 al 73, República Dominicana 65 y 66, Indonesia 1965, Perú 1965, Grecia 1967, Guatemala 1967 al 69, Camboya 1969 al 70, Chile 1970 al 73, Argentina 1976, Angola 1976 al 92, Turquía 1980, Polonia 1980 al 81, El Salvador 1981 al 92, Nicaragua el 81 al 90, Camboya el 80 al 95, Líbano del 92 al 94, Grenada del 83 al 84, Libia el 86, Irán el 87 y el 88, Libia el 89, Filipinas 1989, Panamá el 89 y el 90, Haití el 91, Irak el 91, Kuwait el 91, Somalia el 92 al 94, Irak el 92 al 96, Bosnia 1995, Irak 1998, Sudán 1998, Afganistán 1998, Yugoslavia 1999, Afganistán 2001, Irak 2002 al 2003, Yemen 2002 al 2020, Haití 2004, Somalia 2006-2007, Irak 2005 hasta la actualidad, Honduras 2009, Libia 2011, Siria 2011 hasta la fecha, Brasil 2016, Bolivia 2019, Venezuela 2019, Guyana 2020, Irak 2020, Somalia 2020, Afganistán 2020. Ahí tenemos solamente como muestra algo que tienen que saber. Es una lata que les dé esa cifra, pero es la única forma que nos demos cuenta con quién es el mentiroso, porque realmente es el imperio de la mentira, Estados Unidos y sus aliados. Realmente es el imperio de la mentira. Es absolutamente demostrable lo que estoy diciendo. Hay miles, miles, miles de pruebas. Entonces, seguimos. Para seguir con el tema de la Tercera Guerra Mundial, antes de hablar de esto, hay unas profecías que hablan de la Tercera Guerra Mundial, que se las quiero mencionar rápidamente, que son muchas, digamos, ya. Y muchas de ellas están basadas en el tercer secreto de Fátima, y por lo tanto mencionan a Rusia. Pero también mencionan a China y a los grupos islámicos. Las vamos a pasar un poquito rápido. Hoy el mundo parece estar en llamas con las guerras impulsadas por los radicales islámicos y la violencia étnica, pero estamos en una tercera guerra mundial, como ya dice el Papa Francisco, pregunta, ¿o debemos esperar que se formalice el escenario bélico? ¿Será Rusia uno de los contendientes por no haberla consagrado al Inmaculado Corazón de María, como pidió la Virgen? Ned Dougherty. En una se le demostró un futuro en que la violencia se extendería desde el Medio Oriente a Europa y luego a la antigua ex Unión Soviética y al Lejano Oriente, particularmente China. La señora de la luz empezó a hablarme del futuro del mundo mientras señalaba al globo. Miré cómo señalaba el Oriente Medio y vi un punto de inflamación de la luz. Luego señaló a Italia y vi otro punto de inflamación. A continuación destallaron rápidamente llamas en todo Oriente Medio y Europa, representando incidentes importantes, acontecimientos mundiales causados por la humanidad, actos de agresión, terrorismo y guerra. Me dijo que los acontecimientos futuros comenzarán como una reacción en cadena de acontecimientos catastróficos hechos por el hombre, primero en el Oriente Medio, después en África y Europa, seguido por los acontecimientos en Rusia y China. La mayor amenaza, se le demostró, vendría de China y de un ejército de 200 millones. Ver Apocalipsis 9:16. Alguna vez les dije yo que, les comenté que la Tercera Guerra Mundial la veía más por el lado de China que por el lado de Rusia. Pero bueno, no me puedo equivocar, si es una apreciación mía, ¿no? Pero aquí en la Biblia aparece un ejército de 200 millones, y ese es el ejército chino. La señora de la luz me dijo específicamente, oren por la conversión de China. La conversión de China a Dios es necesaria para la salvación del mundo. James Willard Chauncey, entre sus visiones, relata lo que sigue. Podía oler el humo y escuché ruidos retumbando, y era como que estaba viendo en el noroeste hacia Europa. Y pude ver esos ejércitos moviéndose de Rusia sobre Siria y continuando al suroeste y sureste, sin pasar por Israel. Conquistaron todo de África y Asia, con excepción de China. Entonces ellos empezaron con el resto de Europa e Inglaterra. Después que Inglaterra fue diezmada y vi misiles lanzados de barcos a Nueva York, Washington, Filadelfia, Cincinnati, Jacksonville, Atlanta y algún otro lugar, pero en ese momento no eran nucleares. Vi el momento justo antes de la venida de Jesús y el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Vi los acontecimientos con mis ojos naturales. Vi al mundo como una especie de globo y vi a Europa lugar por lugar. Vi Escandinavia, vi Noruega, vi ciertas cosas que se llevarían a cabo justo antes del regreso de Jesús, antes de la última calamidad, que la última calamidad sucediera, una calamidad como nunca la hemos experimentado antes. En primer lugar, antes que Jesús venga y antes de la Tercera Guerra Mundial estalle, habrá una distensión como nunca hemos tenido antes. Para que haya una distensión significa que hay una guerra antes, ¿cierto? Bueno, esta guerra va a servir, esta guerra que va a ser no nuclear, porque ante el temor del uso de armas nucleares de Rusia, ninguno país de la OTAN se va a atrever a enfrentarse a Rusia. Entonces Rusia se va a pasear sin ningún problema por Ucrania y por cualquier país que tenga posibilidades de que cercano a Rusia, el que tenga armamento militar de la OTAN o de extranjeros. Por ejemplo, Biden amenazó, no sé si les comenté eso, Biden amenazó que, aparte de las sanciones, llevaría armamento a Lituania, Letonia y Estonia. Bueno, entonces quiere decir que Rusia va a seguir con, así como Ucrania, va a seguir con Lituania, Letonia y Estonia, echando todo ese armamento por su seguridad. Ya no va a buscar acuerdos, lo va a hacer solamente, buscando su seguridad. Y eso va a significar un ambiente prebélico o una pequeña guerra a lo mejor, pero limitada, porque no creo que opongan resistencia, son países muy pequeños. Y todo esto después va a producir, como dice la profecía, una distensión. Y en esa distensión se va a producir la aparición del anticristo. Entonces, estamos próximos a eso y eso marca ya prácticamente el fin. Porque cuando el anticristo se presente y se haga público, va a quedar muy poco para el fin. Una tibieza sin paralelo se apoderará de los cristianos. La apostasía de verdad vivirá el cristianismo. Los cristianismos no estarán abiertos a la predicación penetrante. No, eso no tiene que ver con la guerra, perdón. La gente de los países pobres correrá a Europa. En 1968 no había caso como la inmigración. Estas son profecías antiguas. También vendrán a Escandinavia y Noruega. Habrá tantos de ellos que la gente comenzará a decir que ellos no les gustan y llegará a ser dura con ellos. ¿Acaso no está sucediendo eso? Ellos serán tratados como los judíos de la Segunda Guerra Mundial. Yo no lo veré, pero usted sí. Entonces de repente Jesús vendrá y la Tercera Guerra Mundial estalla. Será una guerra corta. Ella vio la visión. Todo lo que he visto de la guerra antes será un juego de niños comparado con esto. Y será terminada con bombas nucleares. El aire estará contaminado que no se podrá respirar. Cubrirá varios continentes, América, Japón, Australia y naciones ricas. El agua se arruinará, contaminada entonces. Ya no podremos trabajar la tierra. El resultado será que solo un remanente será existiendo. ¿Cuál remanente? El remanente fiel. Porque el remanente fiel será protegido. No le llegará la contaminación nuclear. El remanente de los países ricos tratarán de huir a los países pobres, pero serán tan duros con nosotros como fuimos con ellos. Estoy muy contenta de que yo no lo veré, pero cuando se acerque la hora, deben tener coraje y decir esto. Lo he recibido de Dios y nada de ello va en contra de lo que la Biblia dice. El que tiene sus pecados perdonados y tiene a Jesús como un salvador, está seguro. Otra profecía. Cuando el petróleo venga del Mar del Norte a lo largo de la costa de Noruega, las cosas comenzarán a suceder. Bueno, hoy día está llegando petróleo de Noruega. Va a aumentar seguramente con las sanciones a Rusia. Seguramente le van a comprar más petróleo a Noruega. En 1937 era de hecho una tontería hablar del petróleo bombeado a lo largo de la costa de Noruega. Hoy día todas las grandes compañías de petróleo del mundo están bombeando petróleo a lo largo de la costa de Noruega. Noruega es el segundo mayor exportador mundial de petróleo después de Arabia Saudita. La Tercera Guerra Mundial empezará con un conflicto entre Turquía y Grecia. Grupos de poder oculto, que son los que gobiernan Estados Unidos y la Unión Europea, forzarán a los turcos a iniciar la guerra con Grecia. A pesar del coraje y la tremenda resistencia griega, el ataque turco será devastador. Muchísimos griegos y muchísimos de sus hermanos en Cristo, rusos y serbios que voluntariamente ayudarán a los griegos, estarán muertos. Turquía penetrará profundamente en el interior de Grecia, invadiendo la mayor parte de su territorio. Al principio, la OTAN y Estados Unidos no interferirán en el conflicto directamente, pero darán soporte en forma secreta a los turcos. Llegará el momento en que el mundo pensará que el pueblo griego desaparecerá. Poco antes de que esto suceda, Rusia mostrará sus cartas protegiendo a los griegos y cristianos ortodoxos. Esto tomará a todos por sorpresa. Armas nucleares rusas son lanzadas contra Turquía. La oscuridad cubre la península balcánica y el cercano oriente. El mundo como lo conocemos dejará de existir. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Europea se unen a Turquía, o lo que queda de ella, y declaran una guerra global contra Rusia y Grecia. El Vaticano y el Papa anunciarán la guerra santa contra los cismáticos ortodoxos. La guerra será horrible. Gente ardiendo caerá desde el cielo. Estados Unidos sufrirá una terrible derrota y su poder volará como un globo. Los rusos entrarán en Constantinopla. ¿Cuál es Constantinopla? Estambul, hoy día. Establecerán un gobernador, pero ofrecerán los nuevos territorios a los griegos en bandeja. Estos dudarán en aceptar estos nuevos territorios al principio, pero al final aceptarán gobernar sobre la capital turca. Los griegos regresarán a Constantinopla 600 años después de su última salida. Bueno, una tercera parte de los turcos perderán la vida en la guerra, otro tercio aceptará el cristianismo ortodoxo y el resto se trasladará a vivir a los desiertos turcos. Los armenios conseguirán regresar a su tierra y los kurdos crearán su propio país. La Iglesia Católica Romana nunca será capaz de volver a la posición que tiene hoy, ni mucho menos. Su influencia será prácticamente nula. Esto provocará la aparición de conflictos por todo el mundo y el movimiento de muchas fronteras. A pesar de que los turcos estén tratando de reconstruir el poderío del Imperio Otomano, debería pasar mucha agua debajo del puente para que sea un actor de primer nivel y los griegos un enemigo de su talla. Pero quizás esté avanzando allí más rápido de lo previsto. Recordemos que hay descubierto hace poco un yacimiento de petróleo en aguas territoriales que se están peleando entre Grecia y Turquía, que son países que son absolutamente vecinos. Así que esa va a ser la fuente del conflicto, sin lugar a duda. Entonces, no es que las profecías se vayan a cumplir al pie de la letra, pero sirven como referencia. Hay muchas cosas que se han cumplido ya de las cosas que hemos leído. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esto porque no vale la pena seguir. O si no, no vamos a alcanzar a cubrir las otras cosas que tenemos que conversar. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Una cosa muy llamativa que ha pasado y que es una evidencia de lo que está pasando y la dictadura mundial. Hace un par de días atrás, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, invocó poderes de emergencia para poner fin a las protestas que se tomaron la ciudad de Ottawa, que es la capital. En un movimiento completamente agresivo y totalitario, Trudeau efectivamente declaró a la gran parte de la población que apoyaba el movimiento como enemigos del Estado, patrocinadores del terrorismo, y canceló sus derechos. Parecido a lo que hicieron acá, ¿no? En Chile, ¿no? En vez de sentarse a dialogar y escuchar la voz del gremio con la tasa más alta de vacunación del país, en vez de llevar a cabo un juicio civil y legal, Trudeau simplemente inició una operación de desalojo y castigo desmedido para los participantes del movimiento. Tal vez por medio de la violencia y el acto totalitario de Trudeau, el movimiento actual llegue a su fin y la gente finalmente se vaya a casa. Pero lo conseguido, en términos de inspiración, ha establecido un precedente con alcance global. Por otro lado, Washington continúa torpedeando las relaciones entre Moscú y la Unión Europea a través de la tensión en Ucrania. Esta semana hubo eventos, no, no, eso no lo vamos a mencionar. Ahora, el mundo está en llamas, la gente se está levantando para hacer frente a la tiranía, ojo, especialmente en Europa. La gente es más culta, más preparada y más informada. Esto es el bien, levantándose y enfrentándose al mal, que es la tiranía del poder. La gente está despertando y sintiendo la urgencia del momento. Cuando despiertas de verdad, no rehúyes la lucha. No, corres al frente porque te das cuenta que en este momento no tienes nada que perder. O vives el resto de tu vida como un vasallo de los tiranos, obedeciendo a tu amo y recibiendo una nueva inyección cada vez que él lo ordena, o te plantas y dices, no, he terminado contigo, sal de mi vida. Está claro cómo nos ven. Estamos aquí para servirles, sin rechistar. En el momento en que empezamos a hacer preguntas y a exigir respuestas sobre las nuevas políticas radicales que invaden nuestra privacidad y dignidad, nos dicen que nos callemos y volvamos a nuestro lugar en el barco de los esclavos. Puedes ver este desprecio absoluto por el hombre común en su reacción al convoy de camioneros. Cuando te dijeron que tenías que declarar tu estado de vacunación personal a ellos antes de tal fecha, en que tenías que presentarle pruebas antes de tal fecha, que has sido totalmente vacunado, o te quitan el trabajo, eso fue una declaración de guerra. Cuando te decían que podían negarle el tratamiento médico si no te remangabas y te ponías un pinchazo experimental, eso es una declaración de guerra. Cuando te dijeron que tenías derecho a cerrar, tu pequeño negocio porque ya no se consideraba esencial, eso fue una declaración de guerra. Cuando te dijeron que no podías ir a la iglesia a adorar a tu Dios, eso fue una declaración de guerra. Cuando te dijeron que no podías subir a un avión o al metro o a entrar a un restaurante a menos que mostraran una prueba de que te habías puesto la inyección, eso también fue una declaración de guerra. Cuando te ordenaron que tu bebé de 6 meses, tu hijo pequeño o adolescente debía inyectarse la fórmula médica secreta o no podían entrar a la escuela o la universidad, eso fue una declaración de guerra. Se han librado guerras por mucho menos y los tiranos han perdido la cabeza por exigir menos a su pueblo. Si le quitas a alguien la capacidad de poner comida en la mesa bajo la amenaza de recibir una inyección experimental, le has declarado la guerra a esa persona y a su familia. Esto despertó a la gente de Canadá. Y ahora la gente de otros países también se está dando cuenta de hacia dónde va esto. Se están dando cuenta de lo arrogantes y crueles que pueden ser estos señores globalistas. Si ganan esta batalla, si salen de esta confrontación como vencedores, entonces no se detendrán en los mandatos de vacunas y pasaportes. Avanzarán con precisión metódica para quitarle el resto de los derechos y libertades. Y adiós a la primera y segunda enmienda, a tu libertad de movimiento, de reunión, de expresión y de culto. Porque bajo el sistema tecnocrático de la bestia mundial no tienes derechos, solo privilegios concedidos por tus señores. Su objetivo es poseerte, nada menos. Cuando posees a alguien como propiedad, no le pides permiso para darle una orden. Simplemente lanzas la orden y esperas que entre en acción. No se permiten preguntas. Bueno, está un poco denso, así que, ¿qué les parece si vamos con un audio que tenemos? Tenemos dos audios, pero vamos con el primero. Cincinnati es un buen lugar para tener una familia. Está en el corazón del Medio Oeste. Creo que hay cerca de 300.000 personas. Mi esposa y yo nos conocimos en la secundaria. Fuimos juntos a la escuela y también fuimos juntos a la Universidad de Cincinnati. Formamos nuestra familia aquí en Cincinnati, no muy lejos de donde ambos crecimos. Mi esposo Nick y yo somos de mente abierta, pero nada nos preparó realmente para lo que tendríamos que enfrentar con Luke. Cuando tuve a Luke, sentí como si algo que desde siempre había faltado en mi vida finalmente había llegado. Nuestro nieto, el día que lo tuve en mis brazos, fue un regalo. Lo miré a los ojos, se parecía a Erika. Desde el momento en que lo miré, nos conectamos. Fue increíble. Nick estaba más que feliz por tener un varón. Luke es un niño inteligente. Es muy sincero. Bien, redoble de tambores. Él estaba muy avanzado en lo que se refiere a su desarrollo. Comenzó a hablar muy temprano. Luke siempre tuvo un lado precavido que no podíamos comprender. La mayoría de los niños, por ejemplo, aprenden que la cocina puede quemar, bien sea porque se les dice o porque la tocan y se queman. Pero era como si Luke ya sabía todo eso. Incluso no estoy acostumbrado por las cosas que dice. Lo primero que me dijo, que me hizo detenerme y preguntarle de qué hablaba, fue Antes de ser un bebé, yo tenía el cabello negro. Y le dije, ¿de qué hablas? No tuviste cabello hasta los 2 años y ahora tu cabello es rubio. Nunca has tenido cabello negro. Un día me estaba vistiendo y me puse mis aretes. Él se acercó, tocó mi arete y dijo, ¡oh! Yo solía tener unos así cuando era una niña. Recuerdo que pensé, está bien, no sabe de lo que habla. Es solo que me ve vestirme todos los días, sabe que siempre me pongo aretes y quiere imitar eso. Luego de corregirlo muchas veces y de explicarle que él nació siendo un niño y que nunca había sido una niña, seguía diciendo ese tipo de cosas, como por ejemplo, oh sí, yo cuando era una niña hice eso. Y pues cuando un niño de 2 años dice cosas así, tú simplemente lo ignoras. No piensas mucho en eso al principio. Estábamos sentados afuera y encontramos un grupo de mariquitas. Se las mostré y le dije, look, mira, es una mariquita, ¿no es linda? Y le pregunté bien, ¿qué nombre deberíamos ponerle? Y él dijo, Pam. Y recuerdo que comencé a reír pensando en de dónde lo había sacado. No conoce a ninguna Pam. No hay ninguna Pam en los programas de televisión que él ve. Comencé a tomar notas mentales de estas cosas porque comenzaron a parecerme un poco inquietantes. Y de repente sucedió de nuevo. Escuchamos que Luke llamaba a uno de sus animales de peluche Pam. De hecho, cada vez que le poníamos nombre a algo, si era femenino, él lo llamaba Pam. ¿Por qué dice ese nombre? ¿De dónde lo sacó? Cuando Luke tenía 3 años, era el día de San Valentín y estábamos poniendo la decoración de San Valentín en la ventana. Eran pequeños búhos rojos y rosados. Le pregunté qué nombre deberíamos ponerle a uno de los búhos y dijo Pam. Fue en ese momento que sentí que quería saber por qué siempre decía Pam. ¿Quién es Pam? Y él me miró fijamente y me dijo, yo. Bueno, yo era Pam, pero luego morí y me fui al cielo. Y Dios me envió de regreso y cuando desperté, era un bebé y me llamaste Luke. Bueno, ahí tenemos uno de los miles y miles y miles y miles de casos estudiados por varios médicos. Este parece que es el doctor Ian Stevenson, de evidencias de la reencarnación. Las personas, ustedes vieron cómo la madre cuestionaba. ¿Cómo puede cuestionar a un niño que no va a inventar una cosa así? De 2 años que diga una cosa así, ¿se da cuenta cómo somos las personas? Cuestionamos todo y nosotros le apagamos la posibilidad de tener contacto con otros mundos, contactos con el mundo espiritual, o bien ese tipo de recuerdos de una encarnación anterior. Los niños recuerdan encarnaciones, o las personas recuerdan encarnaciones anteriores, siempre y cuando muerto, a muy temprana edad. Entonces, ahí se produce siempre la posibilidad de recordar. Y tenemos otro audio que es de la misma característica y que es más impactante aún. ¿Vamos con el otro? James Leninger es otro interesantísimo caso. A este niño le gustaba jugar únicamente con aviones y solamente aviones. Rechazaba cualquier otro juguete que sus padres, Andrea y Bruce, le daban. Solo quería aviones. Cuando cumplió 2 años, todo cambió. El niño comenzó a tener horribles pesadillas relacionadas con la aviación de guerra. Su madre solía despertarlo mientras gritaba cosas como avión en llamas, el hombre no puede salir. Un video grabado por los padres muestra James apenas de 3 años examinando un avión como si le estuviera haciendo una verificación previa al vuelo. Las pesadillas no cesaban y sus padres acudieron a la terapeuta Carol Bowman, dedicada al estudio del fenómeno de la reencarnación, quien trabajó en el caso y logró traer a la memoria del niño diversos recuerdos. Él detalló que era un piloto de caza y que su avión era un Corsair, que siempre solía tener los neumáticos desinflados. Había sido impactado en el motor derecho por los japoneses en Iwo Jima. James llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma y que había volado algunas veces con alguien llamado Jack Larson. Luego de una investigación, Bruce, el padre de James, descubrió que el Natoma y Jack Larson en realidad existían. El Bahía Natoma era un pequeño portaaviones en el Pacífico y Larson vivía en Arkansas. Su padre se obsesionó y descubrió que el único piloto de la escuadra abatido en Iwo Jima se llamaba James M. Huston Jr. y tenía 21 años. Murió el 3 de marzo de 1945. Entonces empezó a creer que su hijo era la reencarnación de Huston y que había regresado porque tenía algo que terminar. La pareja Leininger decidió escribir una carta a la hermana de Huston llamada Anne Barron, contándole la historia del pequeño. Y frente a tantos detalles que de algún modo el niño sabía, ella también empezó a creer. A pesar de los escépticos, este ha sido considerado el caso más documentado de reencarnación ya estudiado y resultó en un libro llamado El único sobreviviente, la reencarnación de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, escrito por los padres de Bruce. Bueno, ahí teníamos un caso que es un caso muy famoso y está resumido en pocas palabras, pero creo que las cosas que dice son bastante claras y bastante impactantes como para reafirmar que la reencarnación tiene miles de casos con pruebas empíricas del fenómeno. Se ha estudiado muchísimo, pero claro, es un tema que no se difunde porque primero las iglesias no lo quieren y ningún poder lo quiere porque resulta que así nos quieren tener ignorantes, no quieren que sepamos ni pensemos. Entonces, es más fácil dominarnos si nos mantienen ignorantes. Así que todos nos quieren mantener ignorantes, no solo las religiones, sino todos los poderes que nos dominan nos quieren mantener la ignorancia. Y la gente, como está controlada mentalmente, nada que salga de... La gente no tiene la capacidad de hacerse preguntas. ¿Cómo no impactarse con unas declaraciones así? ¿Y dónde está el discernimiento, el raciocinio? Hay cosas que no pueden tener otra explicación, o sea, no hay ninguna otra posibilidad. Pero no, la gente tiene en su mente, su estructura mental no le permite creer en eso. Es como que estuviera bloqueado. Hay una forma pensamiento-creencia que se lo impide porque es una cosa construida por las instituciones que nos aplastan y nos gobiernan. Es un pensamiento que nos metieron y que no podemos salir de ahí. Pero tenemos que pensar y ser libres, buscar la verdad en forma, y es la única forma de ser libre. Entonces, no podemos dejar, hay pero miles de casos, así que, si yo puedo traerles más casos para que los vayan viendo, búsquenlo ustedes mismos si quieren, si están en la red por todos lados. Entonces, no sé, realmente es solamente para reforzar las cosas, porque el tema les puede parecer interesante a ustedes, pero a veces nos cuesta creerlo, por justamente las estructuras mentales que nos han formado. Entonces, por eso que se los traje a colación. Bueno, vamos con... ¿tenemos tiempo todavía? Sí. Entiendo que sí. Producción nos dirá, ¿tenemos tiempo? Seguimos entonces. Habíamos hablado de este tema y aquí hay mucha información y muy, muy interesante respecto de este tema. Imagínense que están reunidos los líderes del mundo. Ellos se reúnen cada cierto tiempo en la cúpula del poder. El Consejo de los Trece se llama. ¿Cuáles son el Consejo de los Trece? La más alta cúpula del poder. Los multibillonarios, billonarios del mundo, los que son dueños de todo. Ellos son los que se reúnen y tratan los temas y dicen lo que van a hacer, qué país van a quebrar, qué es lo que van a hacer. Los países les sirven para su objetivo. que vayan para arriba, para abajo, eso lo manejan ellos. Tienen todo tipo de asesores, los mejores del mundo, tienen todo a su voluntad. Y ellos se reúnen cada cierto tiempo. Y ellos son los que deciden todo. No es el Grupo Bilderberg, no es el Club de Roma, no es la Comisión Trilateral. Esos son otros grupos de poder que están más abajo y que le dan órdenes a los gobiernos. Pero estos a su vez allá han recibido las órdenes de los poderosos más grandes, los que se mantienen en secreto. Ellos están reunidos y ¿qué cosas les molesta? Ellos tienen que pensar en que tenemos que asegurar que nosotros vamos a dominar este mundo por generaciones y nada nos puede perturbar. Eso piensan ellos, digamos. Entonces, ¿qué problemas tienen para hacerlo? El problema que tuvieron fue la pandemia, pero ahora el problema que tienen más grande son los ovnis. Los ovnis representan un grave riesgo de colapso para el sistema financiero mundial. Esto es lo que escribió recientemente el Financial Times, un conocido periódico británico especializado en noticias financieras y análisis de noticias económicas, con sede en Londres y oficinas editoriales en Gran Bretaña, Estados Unidos y Europa continental. El Financial Times es ahora considerada la publicación más importante sobre el mundo de los negocios, registrando un 11% más de lectores que el Wall Street Journal de Estados Unidos. La verdad está ahí afuera y los mercados probablemente necesiten comenzar a darse cuenta, dijo el Financial Times, preguntándose sobre el riesgo que correría el sistema financiero si la verdad de los ovnis se hiciera pública algún día. El documento establece que mientras existían riesgos denominados desconocidos conocidos, como fue la variante Omicron del virus COVID-19, también existen riesgos desconocidos, como son los ovnis y la realidad de los ovnis. De hecho, si en la primera variante de riesgo se sabía que se produciría, se ignoraba cuándo, el cuándo y el cómo, y en la segunda hipótesis de riesgo no se sabría nada, ni cuándo se materializará, y mucho menos la magnitud de los daños que podría causar. El periódico continúa diciendo que el riesgo financiero relacionado con los ovnis no solo supera el de las continuas consecuencias de la pandemia COVID, sino que es incluso mayor que el riesgo de una posible confrontación occidental con China o Rusia. Ninguno de estos, dice, tiene el potencial de sacudir los mercados como un gran desconocido que de repente se convierte en un conocido desconocido. De hecho, lo que preocupa a los principales inversores financieros de la repentina seriedad con la que tanto los funcionarios del Pentágono como el Congreso han comenzado a considerar los llamados fenómenos aéreos no identificados, que los designan como UAP, más coloquialmente conocidos como OVNIs. Desde la publicación por parte de la Marina de los Estados Unidos de las imágenes militares oficiales del UAP, donde tanto las imágenes como los datos de telemetría adjuntos mostraban objetos extraños que se movían en formas que desafían las leyes de la física y la gravedad, hasta el testimonio presentado por testigos oculares altamente capacitados, como el comandante retirado de la Marina, David Freiburg. Sin embargo, no es noticia que los llamados ovnis puedan derribar inmediatamente todo el sistema financiero y, por lo tanto, social y estructuralmente de todo el planeta. De hecho, el galardonado periodista de investigación Ross Coulthard, que ha estado investigando durante años lo que los funcionarios realmente saben de los UAP, ha declarado en repetidas ocasiones que una de las principales preocupaciones de entre quienes sabían sobre ellas era el impacto económico potencial en los mercados. Se conocía la incertidumbre que rodea a los UAP en el ejército. Todo el mundo habla de un posible colapso de la economía mundial si esta revelación no se maneja adecuadamente, lo dijo el Financial Times. Alpha Bill, un servicio diario de noticias y comentarios para profesionales de mercado financiero. Sin embargo, parece que el Financial Times, aquí la voz que representa a las altas finanzas, quiere aseverar que no sabe la respuesta al histórico dilema sobre quién está detrás de los ovnis. En efecto, parece que los análisis de riesgo no les importa en lo más mínimo saber, ya que sean tecnologías humanas o ajenas. Ambos escenarios serían altamente disruptivos para la integridad financiera. Sin embargo, sería apropiado preguntar en este punto por qué el Financial Times siempre se ha dedicado a este respecto, a través de la investigación y publicación de artículos continuos y regulares que tratan sobre ovnis y vida extraterrestre. Sin embargo, cabría preguntarse por qué todo parece relacionarse con el ya famoso informe elaborado en 2013 por el Foro Económico Mundial. ¿Se acuerdan que les mencionamos que había salido a la luz recién un informe del Foro Económico Mundial, pero que era del 2013, pero recién había salido a la luz, en el que se afirmaba explícitamente que el probable descubrimiento de vida extraterrestre derrumbaría todo el sistema financiero y social? Para los no iniciados, el WEF, WEF, que es el Foro Económico Mundial en inglés, es un evento destacado para todo el mundo que se realiza anualmente en Davos, Suiza, donde grandes empresarios, importantes políticos, exponentes de prestigiosas instituciones, desde la ONU hasta el Banco Central General, que es el Banco Central de los Bancos Centrales, y hasta el Fondo Monetario Internacional, se reúnen para discutir de los más urgentes temas que enfrenta el mundo, incluso en el campo de la salud y el medio ambiente, representando hoy uno de los principales exponentes en las decisiones financieras. De hecho, el Foro Económico Mundial, junto con la mayoría de los megabancos de Wall Street, las empresas más grandes y las grandes multinacionales, así como la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos, el Banco de Canadá, el Banco Central de los Bancos Centrales y la Comisión Europea, representa una institución en manos del poder desmedido, de los Big Three, que se llaman. Big Three son los tres árboles o los tres pilares del poder económico, que son BlackRock, Vanguard y State Street. Son tres consorcios gigantescos, corporaciones gigantescas, donde están escondidos los poderosos del mundo. Y ellos son los tres fondos de inversión que hoy dominan la pirámide del poder financiero mundial y, en consecuencia, del poder político, teniendo la gestión y el control de decenas de billones de dólares a nivel mundial. Una declaración del Foro Económico Mundial, que es la que equipara el descubrimiento de vida extraterrestre a un peligro para todo el sistema financiero y social, del que, por tanto, el Financial Times, como en el resto del mundo, ciertamente no podría escapar. Dado el ritmo de la exploración espacial, dice el Foro Económico Mundial, es cada vez más concebible que podamos descubrir la existencia de vida extraterrestre y que un descubrimiento de este tipo podría representar una seria amenaza para todo el sistema global y social. La verdad está ahí afuera. Los mercados probablemente tengan que empezar a darse cuenta, dijo el Financial Times, preguntándose sobre el riesgo que correría el sistema financiero si la verdad ovni sale a la luz algún día. Esto no puedo dejar de comentarlo. Ellos dicen, dado el ritmo de la exploración espacial, como si nosotros tuviéramos que encontrar a los ovnis. Son ellos los que nos encuentran a nosotros muy fácilmente. Ellos están aquí porque nos están tutelando, porque nosotros somos una generación de locos que tienen armas para destruirnos varias veces el planeta. Entonces somos enfermos mentales que estamos en un hospital psiquiátrico que se llama Planeta Tierra. Y entonces ellos tienen que cuidarnos. Son psiquiatras de la galaxia que tienen que cuidar estos enfermos mentales que somos nosotros como planeta, que tenemos el poder, que gastamos todo el dinero y toda la tecnología en producir armas para matar y matar. Y queremos matarnos muchas veces, porque tenemos el poder para matarnos muchísimas veces, y cada vez más veces. Y es lo único que se invierte en este país, en este mundo, en armas, en poder militar. Ahí se va todo el dinero. Mientras gente muere de hambre, gente muere de en condición, viven en la pobreza extrema, mientras gente no son considerados, la gente que, los migrantes que viven en situaciones dramáticas, y a nadie le importa, solamente les interesa satisfacer a esa cúpula de élite que gobierna este planeta. Esa gente despiadada, que ya están condenados, ellos están condenados. Ellos van a vivir la segunda muerte. Es una certeza, pero absoluta que tengo, de que van a vivir la segunda muerte ellos, porque viven para fabricar muerte, para producir muerte, en beneficio propio. Y en contra del planeta, depredan el planeta, y solamente buscando fines particulares y egoístas. Ellos están condenados. Bueno. Todos recitan el mismo mantra, los ovnis y los extraterrestres son una amenaza concreta y real, de la que es bueno empezar a distanciarse, de hecho, de forma seria e inmediata. Medidas como leyes, aumento de la militarización aeroespacial, ¿eso les parece conocido? Y divulgación a través de toda la corriente principal de que estas dicen sería una amenaza. Los ovnis, que alguna vez fueron ciencia ficción, ahora han captado la atención de la corriente principal y presentan preocupaciones legítimas de seguridad nacional, dijo recientemente Andrew Channing, cofundador y director ejecutivo de Procure AM. Ya sea que provengan del extranjero, adversarios o actividades extraterrestres, los UAP tienen implicaciones potencialmente de gran alcance que debemos comenzar a tomar en serio. En realidad, solo estamos arañando la superficie de lo que sabemos, dado que actualmente no hay una identificación de los fenómenos observados, es posible que los UAP puedan crear intervenciones involuntarias o deliberadas que podrían comprometer la seguridad de los datos cibernéticos u otras interferencias con el funcionamiento de los satélites u otros objetos del espacio. Bueno, ya ellos han dado muestras de su poder, así que por eso que les tienen miedo que puedan producir alguna cosa que les... Pero, ¿por qué tales ovnis que hemos dejado claro que nos referimos a civilizaciones extraterrestres serían una amenaza para el sistema global? Tal vez precisamente porque, como dice el propio Coulthard, también en algún lugar tienen una tecnología que hace que las armas nucleares parezcan un juego de niños. De hecho, esta realización por sí sola tiene la capacidad de desestabilizar el equilibrio del poder y las economías globales, así como los mercados de con ella, ya que al representar la energía nuclear como un factor estratégico de primera importancia en el tablero de ajedrez político internacional, privaría a los ocupantes del puente de mando del imperio la mayor fuerza y poder ofensivo en el campo militar hoy en posesión, haciéndoles así absolutamente indefensos e incapaces de mantener esa supremacía global basada en la amenaza y el terror. Si de hecho, afirma el diario, no es necesario en absoluto discutir los efectos de una visita alienígena hostil frente a una visita amistosa, la historia no cambiaría nada. De hecho, afirma que la oportunidad de beneficiarse de tecnologías superiores y el intercambio de conocimientos, como la posibilidad de obtener sistemas de gravedad cero o energía libre, siempre que aparentemente equivaldría a una inyección de riqueza global, en realidad podría causar un enorme caos, haciendo que los recursos de combustibles fósiles existentes sean absolutamente inútiles. O sea, ni siquiera quieren su tecnología porque se le arruina el negocio. Bueno, pero llegados a este punto extremo, nos preguntamos, ¿por qué deberíamos preocuparnos por preservar tal economía? La economía global, la economía financiera, la economía de los poderosos. Pero como la energía limpia, ilimitada y gratuita puede ser un obstáculo para el progreso del mundo? No debiera, ¿cierto? Sin embargo, un sistema económico justo y eficaz debiera apoyar y promover el bien de todo y de todos. Y no debe abrumar a muchos por esa sed desenfrenada de lujo y poder de una pequeña élite mundial que gobierna todo el planeta. Y es sencillo, en este punto, comprender cuán peligroso en un sistema político, económico, humano y espiritual como el que nos ofrecen en diversas ocasiones civilizaciones extraterrestres, donde en la base de todo está la unión de los pueblos, la paz, justicia social, respeto y amor por todo el medio ambiente, la abolición de las centrales nucleares y de los artefactos atómicos en general, y la eliminación del dinero para garantizar lo necesario a todos y lo superfluo a nadie. Ese es el objetivo real. De lo que acabo de decir al último es lo que es la situación ideal y lo que ellos quieren. Por supuesto, no es lo que quiere la élite, que quieren mantener sus privilegios a toda costa. Parece que ya estamos llegando al final de nuestro programa. No sé si tenemos tiempo para... Ah, tenemos un minuto ya. Bueno, decir básicamente como corolario, porque no tenemos mucho tiempo, que la guerra que se está insinuando, por lo que nos han dicho los extraterrestres, no va a ser una guerra nuclear. Porque ellos no lo van a permitir, porque todavía no se cumple el número de llamados que tienen que ser despertados para que se produzca la purificación del planeta y se desencadene el proceso final de este tiempo, el fin de los tiempos. Falta un poco todavía, no sé, 1 o 2 años, no sé cuánto será, pero es poco, y antes que se desencadene esa purificación que terminará con esta civilización, como lo hemos dicho muchas veces, esta civilización no merece seguir en este planeta porque ha sido nefasta, absolutamente nefasta. Bueno, eso lo hemos conversado muchas veces, y entonces la guerra nuclear va a ser, tal como decía una profecía que les compartimos, es que va a ser justo antes del retorno de Jesucristo. La guerra que va a haber ahora es la guerra que va a servir de vehículo para la presentación del anticristo, del falso pacificador, el falso Mesías. Esa va a ser la guerra que vamos a presenciar en estos días, en estos meses. Entonces, esa es la guerra que viene. Esa es la guerra que creo que es la que estamos viviendo. Por cierto, me puedo equivocar, pero no creo que se equivoquen los seres extraterrestres. De verdad que no lo creo, porque ellos están en una dimensión muy, muy superior a la nuestra. Así que es cuanto les quería comentar, mis queridos auditores, y muchas gracias por acompañarnos. Y los esperamos el próximo jueves a la hora que la producción nos diga. Y muchas gracias a la producción, porque nos pudimos hablar un buen rato. Esperamos no haberlos aburrido. Muchas gracias, queridos auditores. Los esperamos el próximo jueves. Gracias.